¿Te imaginas que un buen día los blogs que te gusta leer y los podcasts que te gusta escuchar no estuvieran disponibles porque tu operadora de conexión a Internet decide favorecer a periódicos tradicionales como El Mundo o a emisoras de radio tradicionales como Radio Televisión Española o cualquier otro medio de comunicación por delante de tu propia palabra, simplemente porque ellos le han pagado una cuota y tú no? Pues escucha este episodio que es cortito y espero aclararte esta situación hipotética. Soy Gabriel Viso, arroba gvisoc en Twitter, y este es mi podcast. Este es el programa número 6 y hoy es 25 de noviembre de 2015. Bueno, pues Lo que ha ocurrido es, como ya os conté en el primer episodio de este podcast, a finales de octubre se llevó a cabo una votación en la Comisión Europea. Bueno, a ver, no me es el tecnicismo, yo voy a hablar en estos términos, una votación en la Comisión Europea en la que, regulando la desaparición de las tarifas de roaming internacional de las distintas operadoras, redactaron un texto tan laxo, tan mal redactado, que abrieron la puerta a que, mediante intereses comerciales, las operadoras de acceso a Internet puedan priorizar un tráfico sobre otro. Y repito, porque el tema realmente crítico es la coletilla mediante intereses comerciales o en base a intereses comerciales, porque esto lo que hace es amparar que estas operadoras de acceso a Internet puedan cobrar un dinero a los interesados en publicar sus contenidos para que estos pues no se vean perjudicados aludiendo a, bueno, pues conceptos como la calidad de servicio y demás, que os repito que en el primer episodio ya os comentaba que una cosa es la calidad de servicio y otra la neutralidad de la red. Neutralidad de la red es el término que hace referencia a justo lo contrario, y es que la red y los operadores de acceso a ellas no favorecen en base a intereses ajenos al propio tráfico, al propio hecho de la comunicación, no favorecen un tráfico sobre otro. Bueno, pues esto ya forma parte de la historia, os está viendo muy comprometido por culpa de estos políticos que, bueno, pues deberían representarnos, pero no lo hacen, que se dedican, bueno, pues a dar cancha y privilegios a determinados lobbies, como pueden ser los de las telecomunicaciones, como es en este caso, o en otras muchas medidas impopulares que han aprobado, las energéticas. El título de este podcast viene a cuento porque el fin de semana pasado estuve en Sevilla en el evento Blog España y me llamó mucho la atención no escuchar ningún comentario ni ninguna reflexión al respecto en ninguna de las charlas a las que tuve la oportunidad de asistir, que fueron todas muy buenas, ¿vale? No os equivoquéis, esto es simplemente una reflexión al margen, una nota en el margen de la página acerca de que, bueno, pues efectivamente, como dice Flavio en el podcast Puro Mac que graba con Federico Hatum, es chocante que en Europa, o al menos en España, hasta donde podemos comprobar, no existe una preocupación a este respecto. Cuando, bueno, pues parece claro que con ese texto tan mal redactado, tanto los podcasts como el que escuchas, como el otro que tengo, que es pitando.net, y como cualquier otro, pueden verse relegados a un segundo plano porque otros medios, ya sean otras redes de podcast más poderosas que los nuestros o emisoras de radio tradicional que tienen su propia emisión por internet, pagan una cuota a los operadores de acceso a internet para que ya exista ese criterio comercial por el que favorecer un tráfico sobre otro atendiendo a la fuente. Por ejemplo, pues imagínate que pues la cadena SER decide pagarle un montante de dinero a una operadora de acceso a internet cualquiera para que ésta, en base a criterios comerciales, es decir, que recibe dinero de la cadena SER, pues favorezca los podcasts y las emisiones en streaming de esta cadena de radio sobre todos los podcasts, pues ya sean el tuyo, el mío, de iTunes, los de cualquier red de podcast que estés acostumbrado a escuchar. Y los blogs y los nuevos medios de prensa online no son una excepción, se pueden ver afectados de la misma forma. Es decir, pues yo me puedo imaginar pues que la Asociación Española de Medios de Prensa, de prensa escrita tradicional, la misma que montó el sarao que montó con el canon que le querían cobrar a Google y que al final desembocó en que Google cogiese sus cosas y, apagase el servicio de Google News en España, pues imaginaos que esa asociación de prensa le paga un dinero a los operadores mayoritarios de acceso a internet y dicen, oye, el tráfico de los blogs me lo pones ahí en un segundo plano porque yo te estoy pagando para que, se favorezca o se pueda leer mejor o directamente se puedan leer mis periódicos sobre pues todos esos medios independientes que pues están llevando tráfico que a mí no me interesa que se lo lleven. Por lo tanto, pues te pago este dinero y aplicas esa doble velocidad. Tradicionalmente, porque hace unos años sí que preocupaba y mucho en España la neutralidad de la red, se hablaba de que si no existía la neutralidad de la red, se estaba yendo hacia lo que conocemos como Internet a dos velocidades. Una velocidad premium de aquellos contenidos que son capaces, que tienen dinero suficiente como para pagar esa tasa a las operadoras de acceso a Internet, y una velocidad baja, uno que digamos iríamos con los restos del ancho de banda disponible para todos aquellos que pues no podemos o no queremos porque está en contra de nuestros principios morales / tecnológicos o morales cuando se trata de tecnología o digamos el espíritu que pensamos que Internet debe tener, no pagamos pues al banquillo a una velocidad más baja. Y por eso llamaba este episodio EVE o Evento Blog a dos velocidades, porque repito, me llamó la atención la ausencia de esta amenaza, este riesgo, en todas las presentaciones a las que tuve ocasión de ir. Por lo demás, el evento fue muy interesante y bueno, pues desde aquí agradezco a todos los ponentes que fueron allí a contarnos pues sus técnicas de comunicación, sus puntos de vista sobre cómo ha cambiado el medio sobre este durante todos estos años y las razones que ellos tienen para pensar que los blogs están muriendo. Curiosamente, vuelvo a decir, ninguna de esas razones para pensar que los blogs morían era la falta de neutralidad en la red que se cierne sobre nuestras conexiones en un plazo de tiempo medio. Pues desde aquí quiero agradecerles pues toda esa calidad. Realmente me fue muy constructivo. Sí que también eché un poquito en falta, y en este sentido también va un poco la coletilla de EVE a dos velocidades o EVE en dos velocidades. Eché un poquito en falta más organización orientada al pasilleo, es decir, a lo que los ingleses llaman networking, a poder ir por el pasillo y parar a ese blogger o a ese periodista o a ese comunicador que tan bien hace su trabajo, que tanto te gusta, y poder intercambiar con él pues algunas impresiones, decirle cuál es tu blog, contarle un poquito qué es lo que quieres conseguir y qué problemas no eres capaz de resolver para que te dé una pincelada. Bueno, pues ese tipo de cosas yo creo que se quedó en un segundo plano por algunas cosas. La primera es que, bueno, pues el espacio específicamente dedicado a hacer networking lo pusieron por la mañana después de la fiesta, con lo cual fuimos los que teníamos muchas ganas de hacer networking, pero los sabios del lugar, pues no estaban. La mañana del domingo, que fue la que empezó con ese networking después de la fiesta, era un poco más distendida, no tenía tantas charlas de tanto contenido tan sesudo y por lo tanto pues mucha gente aprovechó para volver a su lugar de origen. Y bueno, pues esto al final hizo que ese networking que tanto esperábamos los novatos o en cuestiones de asistencia leve, pues se viese un poquito desvirtuado. Pero repito, el evento en sí es fantástico y si estás pensando en montar un blog o estás estudiando periodismo, estás en ocasión, o sea, estás pensando en comunicar algo al gran público, es de esas citas que al menos yo desde aquí te recomiendo que no te pierdas. Y nada más por este episodio. Simplemente os quería hacer llegar otra reflexión más acerca de la neutralidad de la red y cómo está este ataque que está recibiendo por parte de nuestros políticos. Está pasando de alguna forma desapercibido hasta tal punto que una de las voces más críticas que yo estoy escuchando en las últimas semanas viene del otro lado del charco, de Miami, de Flavio Ginsburg, que junto con Federico Hatum nos ofrecen un podcast estupendo que se llama Puro Mac cada cierto tiempo. Bueno, pues lleva recurrentemente llamándonos la atención sobre este hecho y, sin embargo, aquí, pues poco leo, poco escucho y, desde luego, bueno, pues como os quería hacer llegar en el evento blog, que yo creo que todos los bloggers, sea cual sea el tamaño, desde los más modestos como yo, con mi proyecto pitando.net, como los más veteranos y los que más lectores y seguidores tienen, pues se pueden ver muy amenazados por esta medida tan, tan impopular y tan en favor del lobby de las telecomunicaciones. Si te gusta mi podcast, no dudes en dejarme algún comentario, de momento solo en los comentarios de este audio en Spreaker, y también si te apetece y si consideras que, bueno, pues algunas de mis reflexiones pueden ser interesantes para otros oyentes, una de las formas que tienes para poder ayudarme a que este podcast llegue a ellos es dejar una revisión en iTunes y en iVoox. Esa revisión no tiene por qué ser buena, no tiene por qué ser fantástica. O sea, cualquier revisión lo que va es a incrementar la métrica que usan estas redes para saber si un podcast está generando conversación, se está escuchando. Y ya simplemente eso puede hacer que el podcast aparezca más a mano en oyentes nuevos que utilicen las opciones para descubrir o las búsquedas y que les ofrezca la plataforma programas o podcasts relacionados, y por lo tanto pues puede ser totalmente sincero y dejarme una valoración honesta de, bueno, pues qué es lo que hago bien y qué es lo que hago mal, que además a mí también me servirá para aprender. Y también te puedes poner en contacto conmigo a través de mi cuenta de Twitter, que es @gvisoc.